Estamos haciendo un especial cine de autor, lunes, martes y miércoles. Esta vez es Javier Dolan, y hacemos tres películas, tres proyecciones, un día cada una, y con un menú especial. Para cada director que ya hemos elegido así, vamos poniendo un menú especial según también las películas. Bien. Estamos recontentos, imagínate. Ayer estuvo bueno, pasa que lo hacemos en la terraza. Sí. El día no nos estaba acompañando mucho. Lo tuvimos que hacer para los, bueno, tal vez los que conozcan que es la vida, hay un escenario atrás. Entonces fue bajo techo. Hoy estrenamos terraza y cine. Hoy el día se portó bien. Es la vida, es una casa cultural que se encuentra en 55, entre 4 y 5. La mayoría de los días en la semana ya hay eventos. Dentro de CESLAVI también funciona una librería, una editorial, salas de expo, y en este caso sería como un evento particular que comenzó ayer. Es este ciclo de cine de autor. Nosotros acá en Radionauta durante enero comentamos bastante actividades de CELAVI porque era uno de los pocos centros culturales, digamos, que funcionó durante todo el mes. Estuvo porque muy bueno eso. Viste que uno dice, bueno, se van todos de vacaciones, no todos se van de vacaciones. Y los que se van, los otros vuelven, hay muchos que trabajan, entonces, bueno, de hecho nosotros estamos acá trabajando y es un espacio donde justamente tenés durante el verano poder venir, no solo a ver una proyección de una película, hay cafetería, como te decía, está la librería para que puedas venir a chusmear libros. Las exposiciones, la música en vivo, es lindo lugar. A mí me gusta mucho. Yo, de hecho, en diciembre empecé a vivir acá. Ah, mirá. Hay un departamento secreto en toda esta zona. Sí. Y estás instalado ahí. Claro, ¿viste? Y de a poco conociendo también su dinámica, los sonidos a la noche, de fantasmas y espíritus. Sí, imagino, como acá. Cantan, como claro, cantan y bailan, ¿sabes? Como acá en el Olga Vázquez, cuando también, a la noche está todo vacío y se pone un poco tétrica la cuestión. En los pisos de arriba, están allá al fondo, son geniales. Claro, sí, no, ahí, nunca, nunca ahí fuimos. Tenés que ir, y escuchar las correteadas que se hacen. Correteadas de niños chiquitos. Sí, aparte lugares muy transitados durante todo el año por muchísima gente que de pronto pasan a estar vacíos. Así de la nada. Un día yo quiero hacer un evento que sea la casa sola, que sea de una persona que pueda recorrer a oscuras la casa. Claro, a ver quién. Para ver, claro, qué pasa. Y que pueda registrar los sonidos. Claro, primero a ver quién lo hace, quién se anima a hacerlo, y después, claro, si alguien se anima. Y respecto de Xavier Dolan, él, sí, bueno, se ha convertido en una suerte de personaje, ¿no? En Canadá, un cineasta conocido, muy joven. El joven, sí, además es el joven caprichoso y excelente. Ah, se dio caprichoso y excelente, sí. A mí me gusta. Es una cabeza muy. Por ejemplo, mañana se va a estrenar este Lawrence Anyway, que habla sobre el transgénero. Sí. También la temática ahora actual también en la voz de muchas personas y es lindo, son películas así para ver, para compartir, y se abre al debate también, que creo que es lo lindo del cine también. Sí, por las temáticas. También es interesante, bueno, yo vi solamente su primera película, Yo maté a mi madre, I killed my mother. Sí, es interesante, esa es la que pasaron ayer, ¿verdad? Claro. Es interesante cómo, si bien son películas, digo, es fuerte dramáticamente la relación entre él y su madre, al mismo tiempo no es exactamente un melodrama, digamos, hay el espacio para la comedia, para el humor, claro, está todo el tiempo, es corrosiva. Es corrosiva, eso es lo que tiene. Eso es el picantón que tiene él. Así que también. ¿Esto se mantiene en las películas siguientes, en las que van a pasar hoy, las que van a pasar mañana? Hoy es un dramón y un amor. Se viene la historia de dos amigos que se conocen a un chico que viene del campo, se enamoran y pasan. No, no, bueno, hasta ahí, sinopsis pequeña. Hoy va a ser más, creo que hoy la temática también va desde la amistad, desde los amores, desde las relaciones, las obsesiones y los celos. Es un combo y un cóctel, pero tenemos ahí para hacer mermelada de charlas. Los amores imaginarios van a pasar hoy, ¿verdad? ¿Cómo? Hoy van a pasar los amores imaginarios. Hoy pasamos los amores imaginarios. Pará, pues yo mientras estoy atendiendo la puerta y la gente cree que estoy hablando con él. Estoy en la radio, perdón. ¿Viste que hay como mundos paralelos? Sí. Mientras están sentados ahí, yo voy corriendo de un lado a otro. Hoy pasamos los amores imaginarios. Es a partir de las 21 horas, está abierto el lugar. Y la proyección es a las 22 horas. Bien. Va a ser en la terraza, que es la vía. Va a haber tenemos el menú menú gourmet especial con picada y ensalada para que la gente, quien quiera, quien guste venir y comer mientras la peli, lo que invitamos es que vengan a las 21 horas para poder servir y que no sea que no esté la película caos, mientras claro, está todo el caos de la... Ayer se llenó la parte de atrás, que era este plan B que teníamos por la situación climática. Y yo anduve malabareando con la bandeja, así que la gente se recopa y ahí nomás hace el pasamano. Pero bueno, hoy va a haber un poco más de lugar y esa pequeña organización que, bueno, el que guste comer, viene a las 9, le servimos la mecha. Perfecto. Esto... Una película en la terraza, la noche está espectacular. Está linda. Sí, y además de pasamos después... Y durante la noche, temas, música relacionada con la peli. Con la película. Sí, sí. Y esto, bueno... Vos venís hoy, pará, a todo esto, vos venís hoy. No, mañana, hoy tengo que estar hasta las 10 acá, clavado sí o sí. Muy contento, por supuesto, pero... Disfrutando bueno, también, como disfrutando, estoy disfrutando claro. Acá. Yo corro y... Hoy vengo, pero también se disfruta. Exacto, ¿sí? Pero moverme de acá no puedo. Sin embargo, invitamos a todo el mundo. Pueden entrar en buscar en Facebook Cine de Autor en la Terraza y ahí van a tener toda la información. Cine de Autor en la Terraza. Te paso la dirección de nuevo. ¿Te parece? Favor. Sería calle 55, número 458, entre 4 y 5. A las 21 horas la entrada es gratuita. Perfecto. ¿Y cuáles son los cineastas con los que piensan continuar el ciclo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los directores con los que piensan continuar el ciclo las semanas próximas? Los tenemos, no te los voy a decir. Ah, muy bien. No, mentira. Es un secreto. Pero el próximo que viene va a ser una señorita. Vamos a ir, ahora ya estuvo el muchacho, don Javier, ahora le toca una mujer. Bien. Es el turno de la directora mujer, que, bueno, ya... El miércoles cuando termina la película ya pasamos el evento y anuncian. Yo para que se mantenga ahí el misterio. El misterio. Lo importante es tener en cuenta que va a valer la pena de cualquier manera ir, aunque todavía sí. No se sepa, eso es importante remarcarlo. Son sí, directores interesantes. Además pensamos mucho también qué directores pueden ir, qué películas para que eso genere... Son películas también que hemos visto que nos han gustado y que hemos... pensado que está bueno compartirlas así. Perfecto. Muy bien, entonces hoy y mañana dos películas de Xavier Dolan en Celaví, 55 sí, entre 4 y 5. Hoy Los Amores Imaginarios y mañana Lawrence Anyway.